caca. Animal. Límpiate los pies antes de entrar. Animal. Límpiate en el limpiador de pies. Animal. Que no sabes comer en la mesa. Animal. Hijo de perra, mal nacido, de fuego la perra, que te dio a luz en la ciudad luz. Ven acá. Animal. Animal. Límpiate el pene. Animal. Lávate el sobaco con un trapito. Animal. Lávate por entre medio las piernas con otro trapito. Animal. Hijo de perra, perra plebeya. Excremento la carga que te parió en París. Ven otra vez acá. Animal. Man, aún no termino contigo. Animal. Te voy a meter tremenda luma. Animal. Te voy a lumiar lumiadoramente. Animal. Hijo de perra, perra plebeya, que te fue con la cánida, que te dio a luz. Chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, animal, aprende a comer en la mesa antes de estar animal. Animal, no me espera, perra plebeya. Animal, te pego la calidad que te dio luz. Animal, te pego la calidad que te dio luz. Animal, te la luz. Chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, chingue, ven acá. Animal. Ven.